Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 294, grabado el miércoles 8 de diciembre del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Tenemos a Rampage. Buenas. Y tenemos a Rampagina. ¿Así bautizada en este episodio? Sí, sí. ¿Como Rampagina? No, todo el mundo la conoce así ahora. Por lo tanto, pues por respeto, hoy solo tenemos un holograma de la chica desnuda bailando en el frente a Brito Man. Así es. Ese es porque es película. De 8 milímetros. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio muy, pero muy especial. Estamos estrenando computadora de grabación. Y estamos estrenando un poco de cable management. Se ve un poco más limpio el estudio. Tiene más espacio donde bailar. Créeme, se ve más limpio. Yo antes no, me sentía. Solo se ve. Sentía sucio aquí en una este gran estudio. Capa de polvo. Yes. Tanto que no teníamos bailarinas que venían, ¿verdad? Sí, cabrón. Ahora está más chuco. Y nos tocan siempre el. El PRPP. Oh. Un montón de pelos que dejaban en el piso. Sí. Señoras y señores, vamos a. Queremos empezar este episodio muy, muy especial, dándole las gracias a nuestro jefe, al productor ejecutivo para este episodio. Muchísimas gracias a nuestro nuevo jefe, José Ángel Espinosa, que. Es un ángel. Es todo un ángel para nosotros. Desde Villahermosa, Tabasco, México. Ay, sí, está lindo. Mira, no va a contribuir más, así que. Sí, cabrón, o sea, lo que iba a mandar ya lo mandó. Ah, bueno. No, hombre, pues muchísimas gracias a nuestro amigo Only Angel, que así es como aparece en el foro. Y nos ha escuchado desde hace ratos y desde hace ratos nos había dicho que nos iba a hacer una aplicación para el iPhone también, así que ya le vamos a mandar los datos para que nos eche la manita. iPad también. También para iPad y todos los eyes. Señoras y señores. Eyes. Oh, wait a minute. Es que estoy probando a ver qué tan fácil te queda el tono. Está. No, ha sido un Ramón. Es que como estamos estrenando hardware, va. Estamos estrenando hardware, señoras y señores. Nuevo computadora. Queremos apagar la luz para ver los mismos malos chistes. Señoras y señores, vamos a continuar rápidamente con los cómics leídos esta semana. Es contigo. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer esta semana un cómic, uno nada más. Malditos. Spider-Man Unlimited, Spider-Man Ultimate, Spider-Man. Como se vea perfectamente que haya leído. Yeah. 150. La verdad que está muy bueno, me gustó. Si dejamos aparte el hecho de que por muy. Como muy buen cómic de número cabalístico, tiene como 30 diferentes artistas. Algunos dibujan muy bien, otros, puta, creo que yo con la mano izquierda, y eso que soy derecho. Y eso que soy manco. Y que no puedo dibujar. Además. Dibujo mejor que ellos, ¿verdad? Pero muy buena historia, realmente en la historia no pasa mucho. Se divide en dos partes, la primera es que están ahí. ¿La primera y la segunda? Sí, uh-huh. No, la A y la B. Ah. La primera es como que están ahí como diciendo, bueno, ¿y qué hacemos con este bichito de Spider-Man, verdad? ¿Lo dejamos que siga siendo despijes o lo detenemos? Ajá. Ahí está S.H.I.E.L.D. hablando eso con Thor, con Capitán América y con... ¿Cuatro Fantásticos? No, Iron Man. Ah. Entonces, muy, muy bueno, muy bueno. Esa historia es realmente bien corta. La segunda... En todo eso, el Brito leyó el cómic otra vez. Sí, ¿no? Sí. Todo lo que hizo... ya ves que es rápido. En la mente. En la segunda historia es como que como ahí choque. El Spider-Man como que está teniendo ahí una crisis existencial de que si lo que estoy haciendo es lo correcto. Cero, se no oye sé. Bien aburrido, pero realmente muy buena historia. Así es que no pasa mucho en la segunda historia, pero es bastante entretenida. No le hagan caso al arte, porque como les digo, cambia de buenísimo arte a, lo tengo que decir, no, pura mierda. Pero vale la pena realmente leerlo por la historia que cuenta. Así es que se los recomiendo. Ah, right. Nada más. Ups, mira lo que nos mandan estos chucazos. Ah, la batichica. Uy, pues no se rasuró bien. No, pintado. next, señoras y señores. A ver, espérate, ¿cómo que next? Ah, bueno. El siguiente Paquín que no, vimos next era Julio. Ah, sí. Ya salió Shadowland número 5, que es el final de la el mini evento de Marvel para Daredevil. Lamento reportarles que está malo. Cerró la serie como ¿cuál? Todos esperaban. Shadowland. Shadowland. Era Daredevil que construye una fortaleza controlando The Hand en medio de Nueva York. Controla su propia mano. Y se hace malo después de matar a Bullseye. Entonces en el último Paquín. Al ojo de toro. Resulta que a Daredevil lo había poseso un demonio que se llama la Bestia, que es el que domina. ¡Se le había metido una vez! Sí. ¡Cualquiera se hace malo! ¡Puta! Al último momento, cuando iba a revivir a Bullseye, que toda la gente decía, ¿cómo va a ser? Si lo acaban de matar tres paquines antes, ya lo van a revivir. Uh-huh. Pero no alcanza a revivirlo. Toda la gente aplaudió, fue lo mejor del paquín. Llega el Ghost Rider, que habían dicho que era el enemigo natural de la Bestia y que lo iba a acabar, y en dos páginas se enfrentan solo para que Ghost Rider, para que la Bestia le diga, me voy a chupar tu fuego. Pero por esto. Y se lo traga todo. Así hombre, que dejan al Ghost Rider ahí tirado. Llega la clásica escena de Foggy Nelson a decirle, no, yo soy tu amigo, Matt. Soy tu amigo que hasta sé cómo te llamas, Matt. Perdón, Matt. Solo para que la Bestia diga, ah, yo lo voy a matar. Right. Y al final lo que logran hacer es que el Iron Fist, gracias a que Foggy Nelson lo distrajo, ocupa su chi para hacer un golpe de curación para que Matt Murdock pueda retomar un poquito de conciencia. Un golpe de curación. Un ataque, o sea, de curación. Chico, eso es lo más común, hombre. Pues sí, sí. Para los que sabemos manejar el chi. El chi. El chi. Chi. Chi, apache. Así que, hey, esto es full spoiler, por si no se habían dado cuenta. Ah. Así que al final hay una serie de escenas que son mentales, en la que Elektra está hablando con Matt Murdock, que le dice, mira, supera tus traumas. No te, libérate, bitch. No te sientas tan mal. Entonces al final la única forma de salir es ten y le da la sé un hombre. Entonces toma la espada de una que le da un Elektra y se hace el harakiri. Matt Murdock, pero mentalmente. Eso es como una secuencia mental. Entonces, y en la vida real parece que le da un ataque cardíaco y ahí derrotan así a la Bestia. Todos los héroes dicen qué difícil fue esto. Le dan la espalda al cuerpo de Matt Murdock y cuando voltean a ver ya no está. ¿Se fue o se lo iban? Se fue. Llega el Kingpin diciendo, ok, The Hand, ya no tienen a Matt Murdock. A mí me habían ofrecido el trabajo originalmente. Hoy vengo a aceptar el liderazgo. Y ¿ya no tienen a Matt Murdock o ya no tienen a...? A Matt Murdock. O sea, él sabía que Matt Murdock era Daredevil. Sí. Okay. Eso es de hace rato. Sí, ya se sabe de hace rato, sí. Y al final solo sale que Matt Murdock se mete a una iglesia a confesarse con un padre, con un sacerdote. Ya a partir del siguiente, Paquín, es... 10 minutos después sale el cura de la calle. No, ahí termina. ¡Adivina! Pero... Ah, no, se ya sabe todo el mundo. Pero fue ¿todo una el mundo o solo Kingpin? Mira. Lo han dejado ambiguo, medio ambiguo. Es que él revela su identidad públicamente. Eso sucedió hace como 5 años. Y se da cuenta... ¡Estoy bien actualizado! Y después lo niega. Y lo mandan a juicio por eso. Anda, pero cierto, hacen hacen una gran trama fast para que la gente ponga en duda si él es o no es. Así que no ha salido del closet, técnicamente. Del closet. Así que salieron y utilizaron la salida fácil de que Matt Murdock nunca fue malo, sino que fue el demonio el que lo hizo hacer todo eso. El demonio. Pero él es el demonio desafiante. Pues sí. No, bueno, la Bestia, pues. Y al fin, bueno, a partir del otro mes ya aparece Black Panther, el hombre sin miedo, no va a ser Paquín de Daredevil. Y en enero va a salir, o en enero, febrero, uno que va a ser Daredevil Reborn. Oh. En que va a andar como Kung Fu Panda. es como por todos lados tratando de redimirse. La pantera sin miedo. Y el otro paquín que leí fue Silent Hill 1, Past Lives, Vidas Pasadas. Un paquín de medio que no le gustó a Rampage. El arte está creepy, eso sí. Es ¿Te acordás las portadas que hacían para los de Sandman? ¿Cómo se llamaba el ¿cómo se llama el portadista? A ver. Dave McKean. Dave McKean. Hace de caso que así es el interior del paquín. Arte pintado, bien oscuro, con un montón de cosas que se les agregan sin sentido. La historia del parece que se desarrolla a principios del siglo XIX. Una pareja de esposos ya mayorcitos que en carreta, que van a un nuevo pueblo tratando de dejar sus problemas de su vida pasada donde vivían antes y a donde escogieron Silent Hill. Van a una casa ya viejita que les han comprado, cedido, resulta que está medio embrujada y no pasa mucho, ¿sí? Más o menos solo te dejan ver que hay algo bien misterioso, tanto en el pueblo como en la vida pasada. Very misterious. Mira, ahí esos artes que decís que pusieron que no tenían mucho sentido. O sea, si conoces la historia de Silent Hill, son como medio te dibujan el círculo de Samael, con el que quieren revivir a un demonio, Samael, a un dios en los juegos. El círculo de Samael. Por eso es que le dijimos a Rampage que viniera hoy para aclararnos. Sí. Gracias. Ya te puedes ir. A ver, es que el círculo, sí. All right, señoras y señores, continuamos entonces este episodio con una... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julius, llena nuestra cabeza de basura. Fíjate que este trivia va a ser en honor al estimado y escucha, cuyo nombre no recuerdo y es culpa de él, porque ocupa un seudónimo bien raro en el IRC. Vamos a ver si no está ahí. Hey, ¿quién fue el que me recomendó el podcast de Reacción en México? A ver si alguien levanta la mano. Aquel. Sí, aquel fue. Sí, mira, el que levantó la mano. No está ahí. No está ahí en la lista. No vino. Bueno, espero que oiga este podcast después, porque por culpa de él vamos a tener este trivia. A ver. Fíjate que Hugo, Paco y Luis, los tres sobrinos del Pato Donald. Ajá. A los cuales en más de alguna ocasión han dicho, bueno, ¿y quiénes son los papás? Nunca los mencionan, siempre están con el tío. ¿Será que es el papá no reconocido oficialmente? Pero el trivia viene del hecho de que cuando crearon los sobrinos de Donald Fauntleroy. Cuando crearon Fauntleroy, a los personajes, Fauntleroy, fueron en las tiras cómicas que publicaban en el periódico. Cuando después los utilizaron. Y ahí explicaron de que son hijos de la hermana gemela de Donald, que se llama la pata Della Doc. Una patadela. Gran patadela. Y que están pasando una temporada con el tío. Puta, pero temporada es como de 60 años. Eso lo pusieron en el strip del periódico, pero cuando pasaron, los utilizaron la primera vez ya en la primera animación, se lo saltaron simplemente, ni lo mencionaron. Pero sí, existen sus padres. Y leyendo en Wikipedia, en la strip te comentaban de que los mandaron a la temporada con Donald, que supuestamente inicialmente iba a ser de un año, a raíz de que el papá de ellos estaba hospitalizado por una broma que le jugaron los hijos, teniendo que ver algo de cuetillos de pólvora, ¿cómo les dicen en México? Porque como cuetes. Petardos, gracias. Yeah. Okay. All right. Señoras y señores, entonces continuamos este episodio con una descarga de frustración. Adelante. ¿Quién era el que tenía descarga de frustración? Yo la tenía. Adelante. La verdad no sé si es descarga de frustración o no. No. Pero la verdad es que a mí sí me sacó 100% de onda cuando me di cuenta que el final del juego Halo Reach no es canon dentro del universo de Halo, porque todos los eventos que ocurren en la última misión nunca ocurren, pues, o sea, se los inventaron para el juego, es un mejor final, y cuando tú lees el libro que es el canon te das cuenta, ¿doy spoiler o no doy spoiler del juego? Sí, dale. Okay. Te das cuenta de que la nave, el Pillar of Autumn, jamás llegó al planeta Reach, jamás el personaje que tú llevas llevaba la inteligencia artificial Cortana. Entonces te decís como, puya, o sea, los oficiales dicen una cosa y los que crean el juego que también son como la otra parte oficial, ya hicieron algo que se habían contradecido cuando habían tratado todo el tiempo de hacer un universo totalmente coherente, pues. Las realidades alternas, ya la cagaron. Sí, ya la regaron, pues, o sea. It will never be the same. Entonces me quedé así como que no. Eso es toda la descarga. All right, buenísimo, Rampage, gracias por la descarga. Mira, ¿cuánto tiempo te invertiste en leer el libro? ¿Fue cosa de una tarde o pasaste meses? Dos semanas. 12 monos. Que pensaba que iba a salir como el de Scott Pilgrim. ¿Sabes el tiempo que invertí? ¡Como dos horas! Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con unas cuantas noticias de Comics. A ver, Tico Man, comencemos discutiendo qué pasó con los escritores de los zombies. Eso se está preguntando toda la gente. ¿Qué putas pasó? La noticia que se dio el 1 de diciembre, semana pasada, fue de que Frank Darabont, que es como el qué, productor, no sé qué puta es, pero hace un vergo, o sea, ahí en la serie de Walking Dead, persona importante, es uno de los macizos, que él lo que había hecho era despedir a todo el staff de escritores de esa serie, o sea que la segunda temporada, la idea era de que iba a ser como un equipo rotativo de escritores, pero freelance, o sea, como que él iba a acercarse a diferentes escritores y iba a decir, hey, ¿querés hacer un episodio de Walking Dead? Sí. Y vos no, y vos sí. Entonces, de ahí con eso iba a armar los diferentes episodios de la temporada. Él iba a escribir un par, el escritor del cómic original iba a hacer un par, pero, o sea, como un staff de escritores. No fijo. No iba a haber algo fijo, claro. Entonces, o sea, extrañó mucho porque para la cadena donde lo están pasando es una serie de las series más exitosas que han tenido. En general ha sido una serie exitosa, así para cualquier cadena creo que le gustaría tener una serie así. Pero ¿qué onda? Ajá. Fíjate que ¿qué hizo eso? Me picao cuando me mandaste la noticia. Entonces leyendo más. ¿Te picó? Le picao. En francés. ¿Echaste cremita para el picazón? No, cremité. La cremité. Fíjate que viendo los detalles, después él se pone a explicar que miren, dice, producimos yo seis episodios. Yo soy el jefe, ¿qué? Producimos seis episodios, dicen, de los cuales yo escribí uno completo, el piloto, y Richard y el creador Kirkman, Robert Kirkman escribió el otro. Quedan cuatro. De los otros cuatro, ¿qué quedan? Contraté a dos escritores. ¿Cuatro que quedan? Contraté a dos escritores externos para que los escribieran y yo terminé retocándolos. Entonces el staff que yo tenía en posición fetal. Corazón. Yo no los eché. A ver, porque se fueron ellos, vea. Y todos con cinturón de castidad, vea. Así ya nunca que volvieron a escribir igual. Los escritores que él tenía en el staff solo hicieron dos episodios. Y no completos, sino que el fulano los terminó de pulir al fin. Siempre. Así que él quiere ocupar el y lo único que escribieron que salen unos zombies va. Y escapan los buenos. Es que los escritores hacían los parlamentos de los zombies. No, yo voy a out of the box, este va a decir. Ganó premio por eso. Logró introducir un Wilhelm y hacerlo. Un Screenwriters Guild Award. Entonces, lo interesante es que mencionan que él quiere utilizar el método que ocupan en Inglaterra. Y da ejemplo al Doctor Who. Los zombies van a ser. Donde tienen. Con acento británico. Donde no hay un staff de escritores permanente, sino que son freelancers. Los contratan por episodios, no por temporadas. Les pagan por obra. Ahora, lo que no saben es si el sindicato gringo de escritores, que dicen que es bien poderoso, le va a dar permiso que lo hagan en la siguiente temporada. Oh my gosh. A ver, ¿qué más noticias? Buxos, este día comenzó la venta de Fábulas número 100. Nice. Hoy fue. Hoy este día, miércoles de 8. ¿Miércoles qué? Di 8, porque esa es contracción de diciembre, el 8. O sea que diste el 8. Además de eso, como echaron al escritor de Walking Dead que se llamaba, no alcanzo a leer el nombre. Ah, qué nombre más extraño. Charles. No alcanzo. ¡Marcancito! ¡Fuegate por las manos, Marcancito! ¡Venga para acá! ¡Marcancito, le da el nombre! ¡Presente! Charles Eagley. Entonces se fue a hablar con los de FX para decirles, miren, les produzco y les escribo una serie de televisión basada en Palmas. Que se llame no, no. Running Dead. Running Dead, yes, yes, sí. Running Dead. No, The Powers. The Walking Dead. Powers, no, es serie policial con detectivesca con superpoderes. El mismo chavo que hizo Shit Matters. Ah, la de Brian Michael Bendis. Bendis y es dibujada por Omening. Michael Oeming. Oeming, sí. Sí, creada por él. No los dibujó todos. Oeming, sí. Así que mira, si la hacen, esa sería otra buena. Ya se vio que el fulano dijo, esto en los cómics da plata. No. Chivas. ¿Qué más? Sí, mira, los cómics geeks. Busibu. Entre los últimos rumores de la película de Spider-Man, de reboot, es que van a salir los papás. Estarán vivos y coleando. ¡Los papaces! Los papaces. Y coleando. Es que va a salir cuando concibieron Spider-Man. Ahí lo mordió la araña. Ella no es la araña. Ah, no, pues la mordió. Es que ahí lo mordió y lo araña. Ese fluido te la araña. Fíjate que ya ha sido tema de dos shows. Es que la arañita se metió en la vejiga. That's how children are made. Así nacen los bebés. Nada que cigüeña ni que es mierda. ¿Qué patalucas ni cigüeña? Nunca me explicaron con patalucas. No, que acuérdate que a los niños, a los. No, no. Por si aún lo dudaban, este podcast no es apto para menores. Otra noticia geek. Ah, sí. El 17 entonces... de diciembre, Tron Legacy. Tron Legacy. En los Estados, no sé si aquí. Yo creo que va a ser worldwide. Ah, pero yo no sé por dónde leí por ahí. Tron Legacy va a ser el Avatar del 2010. Y yo, la cagamos. Sí. Warner Brothers, se le acaba la minita de dinero que fue Smallville, así que quieren desarrollar otra serie basada en un personaje de cómics. ¿Y a quién escogieron? Largeville. Raven. A Raven, la cuervo de los Teen Titans. Contra The Crow. Lo divertido es que no van a salir los Teen Titans. Solo ella. Solo ella. Va a ser una estudiante en high school que tiene muchos problemas personales. O sea, todavía no se ha descubierto que es la hija de Trigón. Pero sí va a salir Trigón. La hija del dragón. Del trago. Y ella va a tener poderes mágicos debido a su parentela. Mira, a mí el personaje me cae bien, pero... Pero mira, lo van a modificar tanto... Que va a ser Raven en nombre nada más. Sí, sí, va a ser cualquier maguita, ¿verdad? Y mira tú. All right. Va a ser Charmed. Eso era lo que teníamos en noticias. All right. No, tengo una noticia más. Señoras y señores, para los que juegan World of Warcraft, cayó el cataclismo el día de ayer. Y de fijazo, ¡pam! Hizo cataplum. Que se escuchó. Y ya soy nivel 82. Tico ya está en nivel 82. Yo me empilé tanto con. Porque, número uno, quería ver cómo se miraba World of Warcraft con todos los settings en la nueva compu, ¿verdad? Los high graphics settings y toda la onda. Entonces bajé. Ah, se ve bien, va. Y le ranió. La computadora Starting with dos. Como que era el tardil, así. Bajé el... Y es casi el mismo tamaño. Casi entra. Como que tenía asma. Bajé el... No, esta computadora es bigger on the outside. On the outside, sí. Déjame ver. Adentro es así. Bajé el trial. Y qué chivo lo que han hecho. En realidad me ha gustado porque básicamente cambiaron el juego que ya tenía. ¿Cuántos años, Tico? Bastantes. Ya tenía un puño de tiempo. Tenía, quiero ver... Tenía todos bastantes, los años. Sí. Bastantes años de estar en lo mismo, básicamente. O sea, sí, las expansiones son nuevas áreas. Sin el lomo. Que vas a conocer y toda la cosa, pero los lugares originales, tradicionales, Orgrimmark, el mapa de todo eso, era el mismo por mucho tiempo. Las misiones del inicio eran las mismas misiones siempre, pero ahora con esto del cataclismo han cambiado todo. Las misiones son nuevas, el mundo es de veras que está todo hecho en leña. Han habido inundaciones que cambiaron por completo los lugares que uno conocía en el juego. Entonces me he empilado tanto que ya estoy jugando otra vez. Ya pagué otra vez, encendí otra vez mi cuenta, tengo un nuevo personaje y ahí estoy subiendo, viendo cómo es el nuevo mundo. Y de veras que está chido, me ha gustado. El enfoque que le han dado... Ah, por cierto, empezó el 2004. Ajá. El enfoque que le han dado es... tipo en las expansiones anteriores, lo que pasaba era de que vos ya habías llegado al nivel máximo del juego. Ajá. Entonces te daban nuevo contenido a los que habían llegado al nivel máximo del juego. Ya. Hoy como que dijeron no, sino que hay nuevas áreas para los que han llegado a nivel 80, para que suban hasta el nuevo máximo, que es 85, pero han cambiado toda la experiencia de todos los territorios para que la mara que también va de 1 hasta 85, pues tenga algo nuevo que jugar, pues sí. ya no es lo mismo. O sea, Ed Brubaker está preguntando, si alguien se quiere empezar, ¿sí se puede? Sí se puede, claro sí, que sí. Sí, sí. Y lo bonito es que si ya jugaste antes y ahora empezás a jugar de nuevo, son completamente nuevas misiones y todo el mundo ha cambiado tanto que da ganas de jugarlo otra vez. O sea, y mira, ahí sabes que la cagaste. ¿Ajá? O la cagamos todos. Ajá. Porque te hubiera puesto así como... Hubiéramos arrancado todos otra vez. ¿De no, como que recluté, como que te hubiera reclutado yo. Entonces creo que ahí te dan más... para subir experiencia más rápido y tal, otras cosas. Yeah. Bueno. Y a mí me dan una montura nueva. Bueno. Así que compra otra vez. No, come chucho. Señoras y señores, continuamos este episodio con el... ¿El? Espérate que lo estoy haciendo con azul. Box Office. Cambia de mano. Es que se siente tan distinto. adelante, Ticoman, con el Box Office para esta semana. Ay, Dios mío. Te sentís infiel. Ay, bueno. La número 5, que estaba en la posición número 6, increíblemente. No se siente igual. Es... Lo hago sin querer. El amor y otras drogas. Solo fue algo... Por una noche. Algo pasajero. Un experimento. Bueno, pues sí, El amor y otras drogas. Fue la número 5. Whatever. no sé qué puta. Y no podemos hablar de drogas en este programa, así que censuro esa película. Desde que nos regañaron. Guillermo en la memoria. La número 4, Imparable. La película que de Denzel Washington. Sí, sí. La número 3. Es la de Viagra. Viagra Necesario se llama. Sí, sí. Esa va a ser la traducción en español. La número 3, Burlesque. Es una con Cristina Aguilera, creo. Sí, es una musical. Dicen que está buena. La música debe estar buena. Si le gustó Chicago o Moulin Rouge, dicen que está mejor. A ver, Chicago. Mira, pero eso no es como gran... No, si te gustó, es la referencia. La número 2, Harry Potter y and the Deathly Hallows. Todavía está ahí. ¿Cuánto lleva? Lleva bastante. Lleva 17 millones. No, pero en total 244 millones. ¿De dólares? Sí. ¿Americanos? De América. Pero solo en Estados Unidos, ¿verdad? Pues sí. Creo que sí. La número uno, que antes estaba en posición número dos, es Tangled, Rapunzel. La película animada de Rapunzel por Disney. O sea, arrancó en dos y subió al uno. Subió al uno. Parece que es. ¿O será que... Que bajó al 2 Harry Potter? Creo que lo mismo hicieron. Cambiaron puesto, ¿no? No hubo estrenos esa semana. Fíjate que... Da la impresión hubo que hubo una. Pero son un estreno bien pobre. Uno que se llama The Warrior's Way. O El Camino del Guerrero. Que abrió con 3 millones, perdón. Uy. Ah, otra es Black Swan. Creo que pasa en un libro de... Ah, esa estaba oyendo yo. Ahí sale la Natalie Portman, no sé, mal vestida. Pero un millón tú. Se hubiera quitado más ropa. Es Fox Searchlight, o sea que es como film independiente. Sí, pero deberías de ver en cuántas salas. Debe haber sido poquitas. Fíjate que... No, sale en las salas, solo en el cuarto. 18. Sí, pero no es wide release. No, es bastante, pero $80,000 por sala. O sea que Pues no, sí, en ese sentido, sí, ganó bastante dinero, pero son pocas salas. Cuando se haga wide release, me imagino que va a ser un solo. Solo taxo. Sí, estuvo. Señoras y señores, continuamos entonces con un mini review de Young Justice. Ah. Young Justice. ¿Quiénes la dieron? ¿Quiénes la vimos? Yo la vi. Yo. ¡Ey, buena, man! ¡Ey, buena! Buena animación. Sí. Muy buena, sí. Y los personajes caen bien. Mira, Robin está como debe ser. Es Tim, ¿verdad? O es Dick. Tim. Sí, a mí me... Sí, creo que... ¿Nunca le dijeron el nombre? Le dijeron el nombre. Creo que sí, en alguna ocasión. Pero es Tim. Tim. Ok. El Kid Flash está bien. Hace por, ese sí, por cierto, sí. Wally, pero le pusieron Wally los lentecitos, sí, de Impact, ¿viste? De Impulse. Lo que sí sentí que a veces como que va, pero dije yo, va, es Kid Flash, va, está aprendiendo. Que a veces como que, puta, le pegaron un par de talegazos y, come on, Flash, vea. Pero bueno. Tiene que haberlo visto así en cámara lenta. Ajá. Esquivar. El Robin es un chivazo. Sí, es un chivazo. Mira, el sidekick de Aquaman, ese se lo inventaron para la serie. Pero esas armitas que como que jalan agua. Esas... Es que como que el poder de él es controlar. Controla agua. Y anda, anda un par de pistolitas de agua. Eso es lo que son. La verdad es cierto. Eso es lo que... Pero muy Green Lantern lo sentí yo, porque de repente forma objetos con el agua. Y también sacaba electricidad. Para... Parecía Anguila Eléctrica. Y el obviamente el Superboy. Y Superboy es Connor. Connor Kent. Al que saca. Me no sé si spoiler. Sí, démosle. Pero sorprendió un poco la reacción de Clark Kane. Sí, lo mismo de. Ajá, sí. Que eso que. Hey, ahí está tu clon. Okay, puta, bien cerote. O sea, una reacción bien batmanesca. Sí, no. No, peor. No, peor. O sea, Batman le hubiera dicho, hey, vamos a. Te voy a tener cerca y te vamos a entrenar y te vamos a probar. O sea, para nada ver de abracito, bello y todo eso, sino que te voy a entrenar, ¿verdad? Ajá, o sea, vamos a ver si es cierto. Superman, bueno, sí, a Superman. Ha sido un gusto. Fíjate que puso cara que ya le iban a cobrar la leche. Pues sí, ya le iban a pedir manutención y dijo: yo me voy de aquí. Cabal, me voy a salud, super velocidad. Uy, salud. Pero miren, para la Mara es. ¿Qué es eso? El inicio se trata de que todos los héroes llevan a sus psychics al punto de reunión de ellos, a la Liga de la Justicia. La Liga de Justicia. The Hall of Justice. Por primera vez. Y ese es como un gran evento para ellos, pero a la hora de los pijazos, cuando tienen que ir a hacer algo, le dicen, no, quédense en la biblioteca, nosotros no nos hacemos cargo de los problemas. Entonces los bichos... Es que había una crisis por otro lado. Hay otro lío y no dicen mucho de eso. Pero entonces los bichos dicen, hey, hay otro problema menor que ellos no le van a poner atención, vamos nosotros a ver qué pasó. Y ahí es donde encuentran que están haciendo un clon de Superman, que es... O sea, el problema menor realmente era... Pero era un gran lío. Era un ya cuando ellos se zamparon, sí, a ver qué onda le estaba pasando, vea. Entonces solo se van ellos tres. Al final del episodio salvan a Connor, se les une, aparece también como miembro adicional de último momento la sobrina. Yo pensé que era pero que yo me quedé así, ¡ah! ¿Por qué no salió del principio? O sea, cae bien el diseño de la personajita, ¿vea? Sí, del Martian Manhunter. Ahora, ¿por qué no habrán? Fíjate que son los Titans originales prácticamente. ¿Vos decías a la Wonder Girl? A la Wonder Girl. Ajá, qué raro que no. Yo creo que las van a ir metiendo poco a poco. Sí, porque salió Speedy, pero después. Primero salió la cabecita. El Speedy fue la Wonder Girl. Se enojó más y dijo, ni siquiera me quedo. Y esos eran los originales, ¿verdad? ¿Cuál era? Robin, Speedy. Sí. Y Kid Flash y la Wonder Girl. Sí, nada que ver con el paquín de John Justice. Lo único que han tomado ahí de ellos es que le dan el cuartel original de JLA, sí, a ellos. Y que va a llegar el Tornado Rojo. Y Tornado Rojo va a ser el padrino que lo va a estar. ¡Ah, el Tornado Carmesí! No, Rojo. Ah, es el otro. Es otro. Sí. No es tan carmesí. No. Pero fíjate que está, es recomendable. No, a mí me gustó. Muy buena. La historia estuvo buena. La animación. Buena acción. Muy buena. Buena acción. Puta, no, a mí me cagó de la risa. Chivataditas. Ajá, que hacía Robin. Chivataditas de Flash. Cuando Robin les había. Nos ha hackeado las cámaras, pero no ha hackeado los sensores de movimiento. Y cuando salen los otros, ¡pah! ¡Hackea los sensores de movimiento! ¡Hackea los sensores de movimiento! Y es feliz. Cagado de la risa y buenísimo. Y putico, y cuando se mete a la computadora del Hall of Justice. Ajá. ¿Y cómo te lograste conectar a esto? La misma del. De la Baticueva, vea. Misma tecnología. Mismo modelo. Chiche. No, buena, muy buena. Si no la pueden ver, ya se las jodimos, pero si no la han visto, véanla. A ver, Cartoon Network esto, pasó... No, bueno, pero espérate. Cartoon Network pasó el especial piloto de una hora, que eran dos episodios de media, y la serie comienzan a darle en Estados Unidos de forma permanente o continua enero. A partir de enero no, del otro año. Permanente. Aquí para siempre. Para siempre. Nunca, todos los días. Enero de 2011. Nunca lo van a cancelar. Y el 2012, ¡pum! Se acaba la Tierra. Y siguen transmitiendo. Porque acuérdate que puede haber gente fuera del planeta. Ah, sí, está viendo eso. All right. Sí. Y ellos van a estar preocupados de ver John Justice. Claro. Nada de conseguir comida. No. O sea, está la Mara viviendo en el sol. Ahí están los Gundam. Sí, puta. Los Gundam le dan sombra. Por eso se sientan a la par de ellos. Whatever. Señoras y señores, continuamos con un mini review de una película rara. Mira, miren, yo no sé, a veces... El señor Torres nos provee de muchas películas, ¿verdad? ¿No? Pero yo no sé qué proveedor tiene mi papá, porque saca unas películas. Entonces viene y me dice, mira, esta película no la he visto, de superhéroes. Y yo, ¿superhéroes? El Relámpago Negro. Asumo que sí se llama la película. Por ahí comencemos, porque la película es rusa. Opa. Y la película es, la versión que vimos es en ruso, subtitulada al inglés. Y se trata de un tipo que comienza la película que están perforando porque quieren sacar unos diamantes. Pero que, y se les cae la mina. No, es demasiado. Y queda atrapado. Hay una capa como de piedra. Lo saca del acto. Una capa de piedra demasiado dura. Entonces, el taladro es incapaz de pasar esto. Necesitamos los nanos, no sé qué putas. Los nano sé qué putas. Supuestamente que eran unos nano babosaditas, vea, que aumentaban el poder de cualquier combustible, pero que habían quedado perdidos porque los tipos que lo habían... Porque eran nano, eran muy chiquitos. Sí, sí. Los tipos que lo habían... Los científicos que lo habían desarrollado habían dejado el proyecto a medias. Total, que para no hacerles largo la historia... los tipos habían desarrollado los nanoconductores y se los habían puesto a un carro para que volara. Entonces, o sea, el nanoconductor es el que maneja el carro. No, o sea, entonces el bicho este, el pero oye, espérate, no has oído lo mejor. No. El protagonista de la película, el papá le regala el carro. Que por algún motivo volador. Alguien se lo huevió, ¿verdad? lo encontraron, no sabían que volaba y lo vendió. No era un McLaren de casualidad. ¡Qué puta! Creo que era un... No, hombre, un Volga, búscalo. Un carro horrible. Un Volga. Pero sí, hasta el bicho incluso cuando lo ve dice, puta, qué carro más mierda, no lo quieren ni usar al principio, vea. O sea, sí... Es un carro viejo, pues, acuérdate, o sea, que lo habían encontrado porque había quedado abandonado en no sé dónde. O sea, sí se le da reconocimiento al hecho que el carro es pura mierda. El carro es mierda, claro. Por lo menos, se le da su crédito. Pero el volado es que, bueno, el bicho descubre que el carro vuela, lo aprende a manejar, ve un video en internet y descubre quiénes son los que habían hecho el carro, cosa que los malos nunca lo pudieron hacer. En internet. Y es que en Google estás todo. Sí, sí, en Google lo googleó. Pero lo que me cagué la risa es que él andaba en el carro volador atrapando gente que le robaban las carteras a las mujeres en la calle. No. Ahí lo ves que salía corriendo el ladrón y él con el carro así, porque tenía un emblemita así en la punta de lo agarraba y se lo llevaba volando. Lo dijo de puta. Mira, una película más mierda. Pero, puta. Así es que si alguna vez lo vieron ahí y les llamó la atención, stay away de esa película. Porque te digo que yo la quise seguir, la terminé de ver solo para ver qué tan mierda llegaba y si cruzaba el umbral de hacerse chistosa y no lo cruzó. Así es que no se la recomiendo, mala película, no sé a quién se le ocurren esas cosas y quién les da paso a esos. Son los mismos que le dieron paso a esta película colombiana que vimos con Rapallita ahí en la tele, que se llamaba El Man, el superhéroe de los pobres. ¡Puta! Este chavo, el Man, o sea, no le alcanzaba para super. El Man. Era un chavo que era un taxista, que porque el gremio de los taxistas le habían dicho que no. ¡Ey, sensei! Ya me oyeron. Sí. ¿Qué tal, sensei? Total que el fulano empezó a rescatar viejitas porque les querían botar el asilo para construir un centro comercial. Igual de mala, pues. Está como... Esa la pueden ver en el canal Cine Latino ahorita. Mejor vean Black. Sí, no lo patrocinan. ¿Nos escuchás, sensei? Dice que no nos oye. No nos escucha. Vamos a probar una cosa acá distinto. ¿Sensei? Hola, hola. y después no oye nadie. No, checa el input, tico, porque eso me suena que es un problema de input. Mira, y a todo eso aprovechemos para revisar si está grabando este volado. Sí, está grabando. El archivo, sí. Hemos perdido podcast. No, para nada. Señoras y señores, también tenemos un mini review de Misfits. Sí. Mira, me recomendaron esta serie, es una serie inglesa de... No sé si decir superhéroes o decir Mara con poderes. Vi el primer capítulo. Ese es mi review. El primer capítulo me dejó... Sí, con la curiosidad de ver el segundo para ver si ahí la historia me termina de capturar, pero vamos no así con aquella gran emoción de que no aguanto por ver el siguiente capítulo, como la persona que me lo recomendó. La verdad es que la historia es un poco dark, a mi gusto. Los personajes físicamente, no hay masitas, entonces no... Sí, como que cuesta que te caiga sí, bien. Sí, cuesta que te caiga bien. Y a eso que no sé por qué... Pero vi un screenshot de Yao, bueno, la primera temporada fue de 6 episodios, como buena serie inglesa. Ya vi un screenshot de un episodio de la segunda temporada y salen con trajes de superhéroes y los trajes se ven algo ridículos. No sé si realmente los van a llegar a utilizar o si era algún spoof publicitario o algo de que ellos se disfrazaron para alguna otra cosa, pero esa foto me terminó de desilusionar. Pero igual voy a ver el siguiente capítulo para ver qué tal sigue. Y a ver, ahí. Pues, por eso era mini review porque todavía solo un capítulo. Y como el productor no está listo, te voy a dar un breve comentario de The Event, el evento, la serie de televisión. Fíjate que... A Rampage le gusta. Hey, ya no digo nada. Que... Vos seguís diciendo, o sea, somos mente abierta. Pero si yo tengo la mente abierta, yo puedo aceptar que tengas mal gusto, no hay problema. Es que tienes un par de cosas que hay que están interesantes, pero otras que no mucho. Bueno, el comentario era que acaban de poner en pausa la serie. La semana pasada dieron el último capítulo de lo que va del año y la van a reiniciar hasta marzo del próximo año. Va a ser un descanso cercano a 3 meses. Eso es normal que lo hagan en series que son tan episódicas, no episódicas, sino que los capítulos van amarrados tanto y es una sola historia que están desarrollando, porque no pueden pasar repeticiones. Lo que temen la gente es que el rating había estado bajando consistentemente episodio tras episodio, entonces el futuro de la serie se ve un poquito incierto. No se sabe si al fin, a la hora de la verdad, van a decidir reiniciarla. Esperemos que sí para que la terminen de contar. Aunque en el último episodio que pasaron, ¿ya lo viste, Rampage? Dale. No, pero decime si lo viste o no. Dale. Bueno, ya lo vi, a mí me estaba diciendo. Ya lo vi. Spoiler. En el último episodio se dan cuenta que los dos principales, el bicho que andaba rescatando a la novia y que la rescata, y la novia de ella, el papá de ella, es el piloto de avión que iba a estrellar un Boeing contra el presidente de Estados Unidos. Descubren que el papá como que sale. ¿Escuchasen, sí? Es de los aliens. Entonces ella, por tanto, es híbrida, por lo menos. Y entonces cada vez van metiendo más y más lo del tema de aliens, que yo pensé que lo iban a manejar un poquito, no tan profundamente. Por lo ¿Y menos. La chavita siguió saliendo? Ah, yo creo que sí. De repente... sigue saliendo todos los episodios. Quiero ver. Y fíjate que yo la comencé a ver con mucho entusiasmo, pero le he perdido un poquito el respeto. Vamos a ver cómo sigue. Yo les he visto todos los episodios y quiero seguir viéndola. A ver si a ver cómo se mueve. Perdón, Sensei, nada, ¿verdad? Hello. Y mira, estaba viendo. No se escucha. Bueno, vamos a probar otra cosa. ¿Cuál? No la vi, solo vi vi. Ah, yo vi la primera temporada, pero no he empezado la segunda. No, la segunda empieza en enero. En enero. Sí, es que al principio la fecha estaba para noviembre, pero la movieron hasta enero. Y para mientras que el evento va a estar en hiatus, van a dar uno que se llama La Capa, The Cape. No, pero La Capa empieza en el 2011. Sí, la verdad es que hoy en diciembre no ponen nada nuevo. Pero ¿ahí dónde va a ser a esa hora? ¿La Lisa Bisco o la Terminator? La Summer Glau. En esa, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate que esa se ve interesante. A mí me llama la atención y vi una entrevista que les hicieron a ellos dos, a la capa y a la maceta. Y cabal, ah, sí que yo voy a ser una blogger investigadora. Él es un superhéroe y vos una blogger investigadora. ¿No es lo mismo que un superhéroe y una reportera de antaño? Bueno, pues sí, vea, claro. ¿Y te va a pasar rescatando? Me imagino. Clichés. No, pero lo bonito es que el tipo no va a tener poderes. Va a ser un Batman. Es un Batman. No, ah, de veras, ni siquiera la capa le da algo. No, no tiene poderes. Cero. Le da calorcito cuando. Y a veces un calorcito cuando va corriendo. Hey, lo sentimos, sensei, pero no logramos conectar. Pero no podemos parar el show, tenemos que continuar y nosotros tenemos acá. No se para el show. Listo para ustedes en este episodio lo que es. Lo que es. He estado esperando. La carnalita. En este episodio, la carnita es una sección que se llama Las razas del Las universo. Razas del universo. Sí, señoras y señores. En este episodio vamos a hablar acerca de los Klingones. Son bien chingones los Klingones. Y Tico Man ha preparado para nosotros una disertación. Obviamente, eso fue en cargo directo de nuestro productor ejecutivo, sí. Don quería, Ángel. Y dijo que quería saber all about the Klingons around Uranus. Sí. ¿Y le mandamos un papel higiénico? Sí. Pero bueno, los Klingons son así como los malos tradicionales de la serie de Star Trek, ¿verdad? Original. Original. Específiquelo, porque la nueva generación ya eran aliados. ¿Eran aliados, de veras? Sí, sí, había uno de ellos en el Enterprise. El de seguridad, el señor Worf. Worf. El teniente. Y entonces, puta que jefe, bravo, sí. Los, sí, bien, sí. Bravo, siempre. Y yeah. Una gran espinilla que tenía. Nunca se lo reventó. Que dormía contra el radiador, así. No sé. Le hicieron la moto chocó, ¿no? Sí, sí. Puta, pero contra una cerca. Sí, electrificada. Sí. Una Razor. No, contra una parrilla. No, de barbacoa. Contra un Homer, puede ser. Pero en movimiento. Sí. Y el Homer salió perdiendo. Sí. Entonces, bueno, como bien decía Omar, fueron creados para Star Trek, la serie original, por el escritor Gene L. Kuhn. Fue el escritor del episodio en el cual salieron por primera vez, salió en 1967 y se llamaba Errand of Mercy, o Encargo de Piedad. Entonces, ellos, en el fondo de la serie, pues hacían siempre de malos. La Mara lo veía como una alegoría o personificación de los rusos o de la Unión Soviética, siendo la Federación como los Estados Unidos. Entonces le presentaba como una raza violenta y sin honor. En ese entonces, los actores ahí eran Mara que les habían pintado la cara de así con pasta de para lustrar zapatos. Y les pegaban un bigote así a lo mandarín. Y ya, eso era. Eso era el gran maquillaje de esa época. Bueno, pero ya para la primera película, ahí ya, ya tenían presupuesto, por eso sacaron ya el Enterprise. La película que salió en 1979, claro. Pero salía el Enterprise así, miles de tomas por todos lados. Pero ahí salieron los Klingons. Ahí salen. Salen Klingons al principio, son los que ataca Viger, son la primera flota que destruye Viger. Los hace mierda Viger. Me corrigen, tienen razón, gracias. Entonces, ya para ese entonces sí les hicieron el maquillaje que así, de la frente arrugada. Arrugada, emparrillada. Uh-huh. Que fue algo que para los fans que demandan consistencia en la continuidad dijeron, hey, ¿qué onda? Si en la serie original no tenían eso, ¿por qué hoy sí? Ah, no, que, ah, sí. Y hubo un gran de verga ahí. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Okay. Bueno, los Klingons sale que viven viven en un planeta que se escribe todo raro, pero se pronuncia Kronos. Ellos se les originalmente, como decía, salían como una raza bien violenta, a veces hasta cobardes, pero ya a medida que se fue desarrollando la historia y se fue conociendo más un poco de la cultura a través de las nuevas series, ya se les presentaba como una raza que hacía mucho énfasis en el honor, en las cualidades del guerrero. Tenían así una más bases en la cultura feudal que en la cultura rusa, como se presentaron originalmente. Uh-huh. Bueno, ellos en su planeta era bastante desolado, y los planetas del sistema también eran pobres en recursos. Entonces, cuando empezaron a viajar por el espacio, se vieron forzados a expandir más su territorio para lograr mantenerse, pues. Entonces, esto lo llevó a bastante conflicto con otras razas, incluyendo la raza humana. En la primera vez que salen en Star Trek, ya estaban establecidos como una raza conocida por la Federación, con la que habían tenido conflictos antes. Y lo que pasa ahí es que coinciden en llegar a un planeta que se llamaba Organia. Tocaban el órgano, ¿eh? Estoy viendo la cara del Brito. Tiene un comentario ahorita. Pero se me cruzaron como 7 comentarios y no sé cuál. En realidad eran 2 planetas y uno así. Le tocan el Organia y tienen un orgasmo. No. Bueno, el planeta se llama Organia. Sale que coinciden ahí el Enterprise y una flota Klingon. Y el Enterprise. Entonces, Organia y la luna Clitoria. Tenemos que aterrizar en el G-Spot. No lo llaman. No podían encontrar a Daniel. Entonces sale que los Klingon tratan de invadir el planeta. Y los de la Federación tratando de así de arengar a la mara. Hey, tienen que... ¿De what? Arengarlos. ¿Arengarlos? Dale ánimo, pues, para que se revele. ¡Ey! ¡Qué culto está el tico! No, pues sí, es que hoy se investiga. Mira, o estará leyendo Wikipedia en español para variar. El diccionario, Arza. Sí. Esta palabra. Arza, sí. ¿Cómo crees tú que...? No, pues mira, sí. Conjugame arengar en plus Juan Perfecto. Yo arango, tú arango. ¿Tú habéis arrancado? Pues sí, entonces ellos así como que, ¡ey, pues, revélense contra estos Klingon! Nosotros arrancaréis. ¿Yo agarané? Eso es otra cosa. Ellos arrancarán. Entonces, después resultó de que a los organianos les podía... Les podía valer, ¿no? Les podía valer. Les pelaba el eje. Porque eran unos seres súper avanzados. ¡Qué vale verguista! Ya sé dónde está ese planeta. No me digas. ¡Adelante, Herculón! Sí. Bueno. Pues sí, ellos eran seres de energía super avanzados, entonces que realmente ese conflicto los tenía close to Uranus. Entonces ellos deshabilitan toda la flota Klingon y también deshabilitan al Enterprise y fuerzan a las dos razas a llegar a un acuerdo. Entonces hacen un tratado que se llama el Tratado de Organia. Es casi un bikini wax. Oh my god. Entonces, ese tratado era básicamente como un pacto de no agresión. Que a través de toda la serie de Star Trek se mantuvo eso. O sea, los conflictos que se tenían entre el Enterprise y las veces que se enfrentaba contra Klingons eran como sucesos aislados. Pues, pero en general, la Federación en sí estaban como mantener una separación de ahí del surge imperio. La zona neutral por ahí será. Entonces, eventualmente, ya para el tiempo de la sexta película, creo que es The Undiscovered Country, bueno, muy buena, sí, lo que pasó en esa movie fue de que una de las lunas del planeta Cronos, que se llamaba Praxis, explota. Entonces eso le causó mucho daño al planeta y paralizó bastante la economía del imperio. Entonces, en base a eso, se vieron forzados a negociar la paz con la Federación. ahí fue que empezó eso. En la película se ve que hubieron bastantes atentados con los diplomáticos. Esos. Diplodocos. Esos. Sí, eran dinosaurios. Es que es lo mismo. Entonces, hubieron atentados para tratar de evitar ese tratado de paz. Pero tiene éxito y ya para la época de Star Trek, The Next Generation, que es como 100 años después de eso, ya eran aliados y parte de la Federación, a tal punto que tenían tripulantes Klingon en naves de la Federación. El más notable de esos era el Teniente Worf. Y también fueron muy útiles y el Teniente Worf andaba con camisa roja, ¿verdad? No, era color mostaza. Ah, ya. Yeah. Pero el que andaba con camisa roja era Teniente Belana, de Star Trek Voyager. Es que cuando empezó el episodio, cuando empezó esa serie y salió el chavo con camisa roja, todo el mundo dijo, ¡ay, pobrecito! Ya murió. Ya murió. Pero bueno. Lasca, dijeron. Bueno, entonces ellos fueron fuertes aliados de la Federación contra otros enemigos como los Borg, o contra el Dominion, que eran los malos de Star Trek Deep Space Nine. Bueno, entonces esa situación se mantuvo, hasta que salió el juego Star Trek Online, que este juego es 30 años después de los eventos de la película Star Trek Nemesis. Pero este juego no es el nuevo que acaba de salir. El nuevo, sí. Uh-huh. En el backstory de ese juego, te cuentan de que después de lo que pasó en la película Nemesis, el Imperio Romulano se empezó, tuvo una guerra civil. Entonces los Klingon aprovecharon para agarrar territorio y darle duro a los Romulanos. Entonces lo que pasó es que el líder de Klingon, del Imperio Klingon en esa época, hubo un golpe de estado y fue reemplazado por un jefe más así, más... Más palón. Más belicoso, más guerrero. Entonces empezó a hacer eso. Y entró en conflicto con la Federación, que estaban así como que, ¿qué onda? Y entonces, ya para la época de este juego, los Klingons son enemigos. ¿De quién? De la Federación. Ah, ¿otra vez? Ah, otra vez. Sí, que para el juego tenía que haber enemigos. Pues sí. Bueno. Es como que un juego de Star Wars y que, ¡ay, véngase Darth Vader! Peleemos. Que lo rapten y todo. Bailemos. Que rapten a Darth Vader. Así. Darth Vader bailando tap. Pues sí. Entonces, esta raza, como ya decía antes, tienen bastante énfasis en el honor y todo eso. Son una raza bien espiritual. Eso sí, que ellos en su cultura creen que ellos, los primeros Klingon, mataron a sus dioses. Wow. Porque era mucho problema. Entonces ellos siguen a sus propios líderes. Y el líder original, que supuestamente fue el que mató a los dioses, se llama el Kales. Que es como... Ajá. Ese título se le da al líder espiritual de la raza de los Klingon. Sí creen en unos equivalentes del cielo y el infierno. El cielo se llama Stobokor. Uh-huh. Y el infierno se llama Gretor. Uh-huh. Sale que en Stobokor es como Valhalla, así que los guerreros van ahí, disfrutan peleas y festines en su honor eternamente. Pero en el infierno se les... Solo sexo. Se les somete a torturas. Entonces, sexuales. Son masoquistas todos. Entonces, los que van al infierno son los Klingon que mueren no en combate, sino que con raqueta. Sí. Mira, dice Necron. No combate. No. Necron aquí en el IRC dice que Romulano, Orgasmia, espacio profundo. Está medio denso la plática ese episodio. Estamos compenetrando en el Romulano. Bueno, pues sí. Yeah. Entonces, si alguien muere así en de batalla. Viejo. De viejo. Si alguien no muere en batalla, se considera como una... Como un pobre hijo de puta. Un pobre hijo de puta. Entonces, es deber de los sucesores de este señor, o de este Klingon, hacer algo para redimir a su ancestro. Para que pueda entrar eventualmente al Stobokor. Ajá. Ajá. Sale que los ritos matrimoniales de los Klingon hasta les hacen burlas, son medio salvajes cuando hacen el amor. Dicen que tener una clavícula rota en la noche de bodas es un augurio de buena suerte. ¡Pégame aquí, mi amor! ¡Pégame aquí! ¡No combate! Vamos a morir felices. ¿Y si se mueren en esa noche, a dónde irán a parar? Ay, depende si me le pego con el bate. En términos de tecnología, tienen tecnología bastante avanzada. Incluso ellos eran de las razas que tenían cloaking device en sus naves. Ah, es cierto. Cosa que la Federación no tenía hasta la nueva generación, en la cual ya agarraron tecnología Klingon y ya tuvieron algunas naves con cloaking device. Ajá. O sea, qué palabra. O sea, que tenían relojes bien sincronizados. Ya. Yeah. Uh-huh. Sí, sí. De ahí, ¿qué más? ¡Ah! Aparte de las armas de energía, ellos tienen sus armas tradicionales. Mantienen cuchillos y así, que son armas ancestrales de los Klingon. Y machetes. Tienen un como machete que se llama el Batlet. Que es... Les cuenta como bate. Que es una... ¡Ah, es el bate! Les cuenta como bate. Mueren en Combatlet. Bueno. Que es como una... Que es una hoja de metal curva. Que... Una kuma. Sí, pero el mango, el agarradero, centro, no está en un extremo, sino que está en medio. Ah, o sea, es una kuma de Darth Maul. Sí. O sea, si la agarras... No, no lo puedes escribir. Si la agarras mal, te quedas sin dedo. Ajá, o sea, si la agarras del lado que no es. Sí. Bueno. Después andas buscando Crazy Glue. Sí, sí. En cuanto a los cambios físicos, esto lo explicaron de que en algún momento en su historia se vieron... sufrieron una plaga. Había una plaga que fue causada por experimentos genéticos que ellos estaban realizando. En la historia del universo de Star Trek sale que hubieron unas guerras que se llamaban The Eugenics War, o sea, las guerras genéticas. Ajá. Que según el universo de Star Trek fueron allá por los años 90. En esa guerra sale que varios humanos aumentados genéticamente se habían tomado el control del mundo, entonces se hizo una gran guerra. Pobrecito Edmund. Se prohibió la experimentación genética y fue una de las causas de que el mundo después se uniera bajo una sola administración y eventualmente pues la Federación y toda esa onda. Entonces, varios de esos embriones aumentados genéticamente sobrevivieron y fueron lanzados al espacio. Bueno, fueron robados realmente. Entonces ahí cayeron en poder de los Klingon. Entonces dijeron, hey, puya, humanos aumentados genéticamente, esto les va a dar una ventaja en combate. Entonces nosotros tenemos que desarrollar nuestros propios Klingon mutantes. Entonces al hacer eso hicieron Klingons más inteligentes, más agresivos. Web. Que no tenían el volado en la frente ese. Y pero lo malo era de que la expectativa de vida era mucho menor. Y eso les causaba una degeneración progresiva. De que eran degenerados, ¿no? Sí, les quebraba la dos clavícula. y el éster, ¿no? Y sufrieron una muerte agonizante. Les causaba mucho dolor eventualmente. Entonces, ya no siguieron con esos experimentos, pero tuvieron la mala suerte de que uno de los sujetos de experimento tenía una enfermedad que mutó. O sea, y que era como decir un catarro. Uh-huh. Entonces se transmitía... Por el aire. Se transmitía por el aire. Y ese mutó y se combinó con el ADN. Entonces infectó un montón de Klingons. Y entonces por eso, así explicaron cómo fue de que los... De repente muchos, aparecieron con esa babosada. Que muchos Klingons, principalmente los que encontraron en la serie original, no tenían el volado ese en la frente y eran más agresivos. Pasaron de puta creación de esa mierda. Espérate. Y lo que nos dijiste en la preproducción de que eran modificados para que parecieran humanos y se infiltraran. Eso lo dije yo y eso salió en un capítulo de Deep Space Nine. Cuando viajan al Star Trek de Kirk. Pero era paja. No sé. O sea, si lo dice Rampage no es oficial. Ese es el universo alterno de Rampage. Mira, eso lo explica en un episodio de Star Trek Enterprise. O sea, de la serie que supuestamente era antes de pero Enterprise de no es canon, sabía yo. Ah, pues, ahí lo explicaba. Sí, es Ewell Packard. Es uno que se llamaba... Cero. El episodio se llamaba Aflicción. Ah, está. Están bien afligidos. No le venía. No le venía. Y ahí van 9 meses. Ahí anda Aflicción. Es que tenía esperanza que era indigestión. ¿No? Había comido un frijol en bala. Bueno, en términos de maquillaje, pues sí, se dio ese avance. Ya eventualmente los Klingon pues tenían esa apariencia física. Ya les dio el presupuesto para mantener eso en la serie nueva. Y ya no eran cualquier actor el que hacía el de Klingon, sino que usualmente agarraban actores afroamericanos y ya no tenían que pintar la cara con betún. Ah, se ahorraban. Se ahorraban ese dinero. Por eso podían hacerles el maquillaje en la frente. También tenían que tener bastante cuidado de que si era un personaje recurrente, que tenía que ser distintivo o por lo menos consistente de episodio en episodio ese maquillaje, pues, porque si no la Mara es obsesionada, que no, que tenía que tres cachos más que la vez pasada que salió. O sea, y después agarraron suficiente práctica de que ya podían aplicar ese maquillaje de forma bastante rápida y se reducía el tiempo en que pasaban pintándose. Una consecuencia que tuvo las películas fue que para la tercera película, que fue La búsqueda de Spock, uh-huh, ahí de los actores que salían, uno que se llamaba Mark Okrand, se llamaba James Doohan. Este chavo empezó se inventó como que para sí mismo su forma de hablar Klingon, o sea, para que sonara como un lenguaje. Entonces, pero no le había hecho como reglas ni nada de eso, sino que tuvo que llegar otro chavo después, que se llamaba Mark Okrand, que ese sí le puso reglas de sintaxis ya formales y le agregó vocabulario. Entonces, para que sí, cualquier actor que llegara a hacer lo papel hiciera de Klingon, igual, pues, pudiera sonar consistente, pues. Entonces, eso, después sacaron un libro que era un diccionario Klingon, que lo sacaron como una novedad, o sea, una curiosidad para los fans, ¿verdad? Y dijeron, vamos a vender unas cuantas. Puta, vendieron, no conocían a los fans, obviamente. Correcto. Vendieron como 250,000 copias. Entonces, después de eso, pues a los fans. Hasta el trivia en Klingon que juegan los de Big Bang Theory. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y es un lenguaje con más de 2,000 palabras. Los fans han creado, por su parte, el Instituto del Lenguaje Klingon, que se dedica a discutir puntos de sintaxis. Publica revistas en lenguaje Klingon, saca traducciones en Klingon para de obras populares, o sea, habían sacado la Biblia, Macbeth, Hamlet. ¿En Klingon? En Klingon. Y dice que les ha costado porque la construcción de oraciones es bien distinta. Entonces el término ser o no ser, o to be or not to be, no existía en Klingon hasta que llegaron esa frase y, hey, no tenemos forma de decir esto. Eso que llamaron al creador del idioma, y mira, no tenemos forma, usen esto. O sea, tuvo que inventarse. Mira, esa ¿en qué año es que publicaron ese libro o sacaron las reglas de sintaxis? En el 85. Hijo. En el 85 publicaron el diccionario. Ajá. Antes que eso ya fue la. Por eso es que ahora cada vez que quieres decir to be or not to be en Klingon se lo decís. Ya eso es todo. Fíjate que aparte del Señor de los Anillos, donde Tolkien se tomó la molestia de crear el lenguaje de los elfos y de las otras razas, solo el de los Klingon es el único otro lenguaje de que yo conozco que lo hayan elaborado tan bien de fantasía. Sí, sí, sí. Sale que para el año, esta última década, el Klingon era el lenguaje creado más popular del mundo. O sea, más que el Esperanto, más que cualquier otro. Más que nada por el involucramiento de los fans. Pues sí. Entonces, tiene esa distinción. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, de ahí la cultura Klingon se ha conocido bastante. Sale que cuando mueren, siente que el alma de los del Klingon sale de su cuerpo. Es tradicional para ellos aullar hacia el cielo para avisarles de que ya va otro guerrero Klingon, así que tengan cuidado. Y el cuerpo lo siente como un despojo, algo que queda ahí ya que se fue el alma. Entonces simplemente lo desintegran o no le hacen mayor ceremonia, pues. O sea, queda el bagazo. El bagazo, cabal. Y bueno, entonces ahí está. Los Klingon, una de las razas más famosas, más conocidas del mundo. Cualquier pregunta, ahorita ya abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Sí, y cerramos la sesión. Como alguna pregunta, no continuamos. No. ¿Alguna aclaración? Nadie levantó la mano. Seguimos, señoras y señores. Entonces, con este episodio cerramos la carnita. Y, señoras y señores, continuamos este episodio con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. Vamos a poner la canción. Ah. Gracias a Rampage por la cancioncita para los emails que él está tocando aquí en vivo, pero no la canción. Acá tenemos un mensaje de nuestro amigo César Barrio Nuevo y nos dice: saludos, geekos. Como lo prometido es deuda, les envío mis clips del 2010 más un bonus. Después de escuchar todos sus episodios de este año, de nuevo, acaba de terminar, ¿no? De camino a mi trabajo mientras conducía mi bicicleta, acto que me produjo tener algunos problemas con algunos conductores y un par de policías, me gustaría recordarles que aún esperamos el capítulo en que la señora Candy de Egan nos hable de Sakura. Y el episodio del anime Code Geass, uno de mis favoritos. Ya lo terminaste de ver. ¡Me falta el último! ¡A la gran puta! Opa. Además, ¿hace cuánto? Para la otra semana, seguro, para hacerla a pedazos. Si la recortamos todos. Además, dice acá, propondría una nueva sección llamada El Clip, en donde los hoy escuchas enviarán sus clips favoritos de estos casi 6 años de programa. Yo tengo varios. Entonces los Kikos escogerían los mejores y nos emitirían uno por programa. Fíjate que no está mal la idea, por lo menos. Así, una sección nueva que se llame El Clip, y que los hoy escuchas manden uno de sus clips favoritos de cualquiera de las... Es que quemamos el cartucho para el fin de año. No, porque estás hablando de los anteriores, de los años, de los primeros 4 anteriores años. Podría ser algo interesante. Para despedirme, aquí está... Les prometo que enviaré una portada para el capítulo de los clips y espero que llegue al nivel de los geekos que siempre compiten en esa categoría. Así que aquí nos mandó un listado que ya se lo mandé a nuestro amigo Ticoman para que haga y revise cuáles tenemos ya y cuáles no. Así que gracias a César por mandarnos ese mensaje. Y tenemos por acá otro mail de nuestro amigo Omar Sandoval, que nos dice: saludos, chicos. Estos son los primeros minutos de Megamind de DreamWorks. Espero les guste. Ah, por cierto, nomás tenga unos centavitos, seré productor ejecutivo y verán lo que es el maltrato, Kiko, dice acá. Ja, ja, risa malévola. Ja, ja, risa malévola con un poco más de histeria al final, dice acá. Así que gracias a Omar Sandoval por ese mensaje. También tenemos para acá, para los fans de Star Trek, nos manda Omar una cantidad de fotos de Star Trek. Y de aquí están de todas las generaciones. Son como fotos de producción. Así que están bien, bien interesantes. Muchísimas gracias. Chivas, ¿sí? Están buenas en realidad. Vamos, daremos forward. Abdiel Lugo nos pone por acá: hola, geekos. Los saludo a su amigo Prince of Monsters. Hoy quiero compartirles mi contribución de los momentos que a mi parecer han sido los más divertidos del año. Que sin más vueltas aquí van, dice. Y aquí nos mandó del 1 al 10. O sea, nos mandó 10 clips. Bueno, geekos, quiero agradecerles por este grandioso año de entretenimiento que nos brindan. Gracias a ustedes. Se pasan rápido las horas laborales y siempre me alegran el día con todas las ocurrencias y recomendaciones que hacen. Pero la noche no. No. Les deseo muchos, muchos años más de geekadas y de buena vibra. Bueno, con esto se despide su amigable vecino Prince of Monsters, postdata Shazam. Gracias a Abdiel. Y daremos también forward ahorita mismo de este mensaje. ¿Hay clips también? A Tico Man, sí, son varios clips ahí. Ya había terminado. ¿Cuándo va a ser la fecha de corte? Porque va. Sí, hagamos la fecha. El próximo episodio sería el último. Ya de ahí ya no. ¡Uno más, Tico! ¡Bravo! Ok. O lo declaramos ya... Desierto. Ya. No, desierto, pues. No. Ya terminado demasiado. Hemos recibido un montón. Hay un montón, pero... No, ¿cuándo es que vamos a grabar este show de fin de año? Técnicamente no lo vamos a grabar, ya está grabado con sí. Montón de clics. Pero vamos a dar play y nos vamos a ir a comer. Sí. ¡Ey! Me gusta el plan. Así que bueno, tenemos también por acá un mensaje Ah, gracias también a nuestro amigo, al productor ejecutivo de este show, a nuestro jefe, José Ángel, que nos pone acá. Aquí ahí les dejé algo de varo para una pizona, dice acá. Disfruten, también recuerden enviarme sus requerimientos para una iPhone o Android app de su podcast. Y cuando tenga un poco de tiempo extra, se las hago como una donación en especie digital, dice acá. Cuídense y saludos. Así que muchísimas gracias al jefe. Y ahí le mandaremos la información para que pueda hacer ahí una app. Nuestro amigo Pablo Fernández nos manda por acá. Hola, quiero invitarlos a visitar un blog de dibujos, ilustraciones y publicidades antiguas. La dirección es Flores Antiguas. Floresazuladas.blogspot.com. What the fuck? Flores, o sea, flores de tu lado. Azuladas. Azuladas. Si quieren hacer acérquenselos a sus amigos que están interesados en dibujo argentino o en cine de animación. También así que tienen también una sección que es solo acerca de publicidades antiguas relacionadas al fútbol. Espero les interese. Así que ahí está nuestro amigo Pablo Fernández, Flores Azuladas. blogspot.com. No es spam. Tenemos por acá. Te leo tu tarjeta de crédito nomás a abrir el correo, pero. Sí. Moni. Solo la lee, no la distribuye. Moni Bolis nos manda por acá. Hola, chicos, les saludo nuevamente desde Guadalajara, México, con una aclaración de mi correo anterior. Mi apodo. ¿Una aclaración de Mico? No. Mi apodo es Moni Bolis porque me llamo Mónica. Y el Bolis, pues esa es otra historia, dice. demandamos esa historia. Sí, tenemos que saber. Si supiera cuál es el Bolis salvadoreño, entendería por qué le interesa. Primero, no, pero démosle el beneficio de la duda. Que cuente la historia. Sí, después le damos nuestra versión de lo que creemos que es la historia. Respecto a las razas extraterrestres, siempre quise saber más de las mujeres verdes que tanto le gustan al Capitán Kirk, dice acá. Y se la pesa. No, sí, es toda una historia esa fulana. Sí, ¿eh? Sí, son de un planeta, de una raza que existe para complacer únicamente. The Triple Breasted Whore of Erotica. Pero aquí hay bastante también. Sí, ahí se está. Llama. Bueno, así que gracias a Mónica por mandarnos ese lindo mensaje. Y aquí el acoso, ahí está. Tenemos por acá también un email de nuestro amigo Alex, que nos dice acá: mi nombre es Alex Betancourt desde Reynosa, México. ¿Qué tal, chicos? Felicidades por el podcast. Sinceramente son los mejores acompañantes para una persona que tiene que pasar una hora de tráfico hacia y desde el trabajo todos los días. En serio que hacen que uno desee que el tráfico no termine, dice acá. Soy relativamente nuevo al universo Kiko y ya empecé escuchándolos desde el capítulo 267 y me gustó tanto el show que me he dado a la tarea de bajar todos los capítulos y actualmente voy en el legendario capítulo 16. ¡Puta! ¿Pero del 1 o del 200 y la fe o el 16? No sé cómo va, fíjate. Según mis predicciones, voy a alcanzar la continuidad del universo Kiko a mediados del próximo año. Ayuda en compra de cómics. Estoy a punto de iniciar a comprar cómics en Westfield y quisiera invocar su infinita sabiduría y me dieran algunas recomendaciones sobre qué historias comprar. No te trajo buenos recuerdos. Sabes que de repente me acordé del catálogo. Eso nunca, pocas veces lo hemos comentado. Uh-huh. De que para escoger los cómics nos mandaban los que habíamos comprado y en la cajita venía el catálogo. El catálogo, que era una recopilación de los Dark Horse, DC Comics, Marvel y algunos independientes, pero en letra font 3 o 4 con mini ilustraciones. No, es que nos reuníamos dos veces al mes. Una era para hacer el pedido que iba a venir en 3 meses. Uh-huh. Y la otra era para recibir el pedido que hicimos hace 3 meses. Pero cabe el comentario. No, es que cuando llegaba el pedido, venía aparte. Ah, ok. Entonces era de que vaya, hoy vos léelo. Y nos teníamos que reunir, sí. Que era un solo catálogo. Pero, entonces, nos reuníamos, lo leíamos y poníamos cuáles queríamos. Pero acordate que para que tengan una idea de la época, ni siquiera teníamos email. Se mandaba por fax. Sí. Ah, bueno, sí, y era fax. De ¿quién tiene fax? Para mandar esa babosada. Correcto, correcto. Y que la hoja donde se hacía la orden era una sábana. Era una sábana porque estaban todos los paquines que vendían y tenía que marcar con un lapicero el que quería. Y te acordás que vos, ¡ey, mira, este se ve bueno! El tal cómic, no sé qué. Y te ibas al otro. Pasaba la página, ¿cuánto vale? ¡Hue puta, $15! No, vale verga. porque no estaba el precio allá a la par, ¿no? Ah, pregunté por qué. Pero Omar, a ver, ahí el sí, amigo bueno, que está preguntando. Pero la pregunta, ¿cuál era? El servicio es muy bueno de lo Westfield. Por lo menos era en aquel entonces. Y ahora online es mejor, más fácil mucho para hacer los pedidos. Pero le recomendamos que también vaya a chequear los de DCB Service. Sí, también Discount DCB Comic Service. Discount Comic Book Service. DCB. La ventaja que tenía con respecto a Westfield era que saber cómo le hacían, pero estaban bien baratos. El precio era más bajo, sí. Y había muy buenos descuentos especiales para ciertos cómics. Es más, parece que en paperback, que estaba en otro sitio paralelo, pero ahí había unos descuentos bastante buenos. Sí, porque el Discount Comic Books no es paralelos. No, para la mala que puede leer bien. Es para gente culta. ¡Toma! Pues pregunta acá, ¿qué series les recomiendan o qué historias les recomiendan comprar? Por lo pronto me pareció una buena opción pedir Spawn Origins volumen 1. ¿Es buena opción para ustedes? La cara que no se bule. Mira, es que yo que soy el fanático de Spawn acá. Ya le perdió la fe. Fíjate que ya, es que ya pasó la época de Spawn. Mira, si quieres leer algo bueno. Él dice que igual que Britoman, a él le gustarían historias donde tengan un buen arte. ¿Cuál? A ver, rápido. Tres recomendaciones. Paperbacks. Recomendaciones de buen arte. Hush. Paperback. Batman. Hush. Buen, el arte mejor Jim arte Lee, no se puede encontrar. Otra que a mí me gustó es Torment, de Spider-Man. Spider-Man, ok. Por McFarlane. McFarlane, si querés a McFarlane. The Killing Joke. Killing Joke, arte excelente. ¿Cómo se llama la de Superman? Esta buena que acaban de la que terminaron el año pasado, la de la All-Star Superman. All-Star Superman. Sí. La recopilación. Arte no es wow, pero ayer salió el cuarto volumen de Planetary, por cierto. Ah, los de Planetary, todos los de Planetary. Entonces ya lo voy a pedir. Ultimate es bueno también, a mí me gusta. Ultimate es buenísimo. Ultimate es bueno. El primer volumen, los dos primeros volúmenes. Sí, lo que te interesa es arte. Y arte y con buena historia pero también. Pero es muy buena historia, excepto Torment. Que ahí sí le vamos a decir de que la historia es pura mierda, pero qué buen arte tiene. Si te gusta la de los zombies, Walking Dead, los primeros volúmenes son en blanco y negro, pero la historia y el arte es buenísimo. Y algo que estoy leyendo yo, no sé si habrá recopilación ya o no, pero a mí me gusta Chu bastante. Pero el arte es. El arte es raro. Es raro, es un gusto adquirido, pero la historia es buenísima, buenísima, buenísima. Y estoy picado cada vez que en Comixology ponen uno nuevo, pum, lo compro. Está bueno. Bueno, otro comentario. Dice, tengo algunos comentarios sobre los primeros capítulos. Puede que algunos o todos los comentarios ya los hayan hecho. Y si es así, me disculpo. Dice, ¿cuándo voy a hablar de...? Del capítulo 2. Caballeros del Zodíaco. Preguntaba Omar Man sobre el origen de la película de Octagón y que si existe origen, que si este origen está basado en algún cómic. Pues hace unos 20 años yo llegué a tener cómics de luchadores mexicanos en los cuales se trataban temas basados en las luchas que habían tenido los personajes y su relación personal entre ellos. De momento recuerdo un cómic que tuve en el cual la historia era la lucha entre 100 Caras versus Rayo de Jalisco Jr. Esta pelea fue real y en dicha pelea Rayo de Jalisco gana y despoja de su máscara a 100 Caras. De ahí surgió una rivalidad. ¿100 Caras o 100 Máscaras? 100 Caras. Su rivalidad entre los dos luchadores, que al inicio del cómic eran buenos amigos. Es todo lo que recuerdo. Según recuerdo había más cómics, pero solo pude tener unos cuantos y después no supe dónde quedaron. En el capítulo 13, dice, en este capítulo platicaban sobre las películas que deberían hacerse sobre superhéroes. Me sorprendió que comentaran las películas que están a punto de salir o que ya salieron en esta fecha. Green Lantern, Thor, Avengers, Capitán América, etcétera. Siento que estos comentarios... Es que somos palo. Siendo que estos comentarios fueron hechos hace 5 años y hasta el momento estas películas no estaban en planes. Nos oyen ahí los productores de Hollywood. Gracias a ustedes también. Se nos acabaron las ideas. Oigamos a los chicos. Gracias a ustedes he conseguido con Mr. Torres la serie del Doctor Who, que tengo que decir es excelente. Claro. Tiene también por acá unas dudas, dice acá. Un par de dudas. Tiene dudas. Número uno. ¿Ya no hacen crossovers con los Comic Geek Speak? No. Tenemos rato de no. Yo creo que el mundo explotaría. Lo último que mandamos a otros podcasts creo que fue a los Milenios Oscuros, que les mandamos un saludo. Sí. Un cordial saludo por sus 100 episodios. Yes. Dos, ¿por qué ya no se materializa el Sensei en este plano astral? Ah, porque explotaría el mundo también. Sí, el mundo, pobrecito. Y la próxima presencia del Sensei está programada para diciembre de 2012. Bueno, realmente... Ustedes saquen conclusiones. Eso es casi como el Halley, pues. Mira, realmente hoy tratamos, pero problemas técnicos no respondía. Que se materialice. Ah, que venga aquí. Uh-huh. Puta, no sé. Pregunta por acá si se podrían conseguir los capítulos del Cuche Batman y del Waterworld de Tico Man en algún lado. ¿Del Waterworld? Ajá. ¿Y que, ¿te acuerdas que vos hiciste un cómic de Water? Un mundo raro que teníamos ahí que era Water. Ah, sí. Se la ni yo me acordaba, fíjate, ahí está engavetado. La creación huérfana. Sí. Ya no tuvo desarrollo. No, escanealo, lo que haya. Y el Cuche Batman, no sé quién se quedó con eso. Batman los tiene el Sensei. Sí, el Cuche Batman. Yo creo que el Robby tiene el arte. Sí, todavía lo tiene, yo creo que ya. Y Cuche Batman solo una página escaneó aquel y no escaneó lo demás. Uh-huh. 4. He podido entender qué significan casi todos sus modismos. Solo hay uno que se me escapa. ¿Qué significa cabal? Cabal y correcto. Exacto. Exacto, correcto. Uh-huh. Tenés la razón. Es lo indicado. Cuando alguien dice algo que es correcto, todo el mundo dice, ¡ay, cabal! Uh-huh. O cabalito. Cabalito me quemó. Sí. Eso es todo por el momento. Sé que es un correo largo para que lo lean al aire, pero cualquier comentario será agradecido. Así que bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo Alex por mandarnos ese mensaje. Espero que hayamos respondido todas tus preguntas. El bolis, después de todo, es un bolis. Es parecido, sí. Ah, sí, es un bolis. No, porque si te fijas. Es un tubito de jugo congelado. Estaba hablando mal. Sí. Yo pensaba que era on a stick, pero no. Es un tubo, stick. Es un tubo lleno de fluido. Congelado. Duro. Por acá nos mandaron un enlace. Donde está un chelo diciendo ¡Ey, Bruce Wayne! Y va metiendo ¡Puto Wikileaks! Así que está bueno. También tenemos por acá, gracias a Alejandro Flores por mandarnos ese dibujito. Lo pondremos en el blog para que lo puedan ver. También tenemos por acá a Paco Ramos, que nos mandó esta portada para el episodio de los Klingons. Cabal. Sí, está bien. Ahí está. Cabal. Adjetivo, exacto en su peso, medida o precio. Ah. Salvadoreñismo. Honrado, justo, cierto, real, exacto, honesto, limpio, bondadoso o bonito. Gracias. Ahí está. Gracias a Marcos. Bonito, que bien cabal. Muy exacto, uh-huh. Justísimo, muy cierto. Gracias a Pacos por mandarnos esa portada. Se convierte de nuevo en el director artístico de este episodio. Yeah. También tenemos por acá a Alex Serrato. ¿Por dónde? Saludos. Oye, esto. Saludos, maricas. Puta. Hoy no tengo nada bueno que contarles, al igual que ustedes. Solo insultarnos. Solo les escribo para mandarles esta imagen y que la coloquen en la cabecera del blog. Me dio mucha risa cuando la imaginé, porque refleja ese espíritu de loquicos en su eterna búsqueda de productores ejecutivos para poder pagarle todas las quincenas atrasadas al Julio. Bueno, sin más, me despido con un beso en las axilas a la masita del behavior. Ahí está. Gracias a Dios a ella y no a ninguno en loquitos. Por favor, lee una petición personal del fundador de Comic y Kazama, lo que salía en Wikipedia. Como que Wikipedia. Ay, qué bueno está eso. Pero mira, ahí tenés cara de piloto de avión. Me la papada, güey. Sí. Bueno, gracias a Alex. Lo pondremos ahí. José Basora nos escribe qué onda. Que vieron bastante esta semana. ¿Sí? ¿Qué onda, chicos? Pues nada más pasaba a saludar y desearles felices fiestas. Lo mandan fiestas, pista, pero emails, así. Y esperando. Eso que le dimos 2 días más, ese fue el problema. Sí. El programa. Esperando que Sancho Cross les traiga todas sus perversiones, dice acá. Aprovechando, quisiera hacerles una pregunta a los geekos. Si Santa les pudiera traer un vehículo, ¿cuál sería? No nave espacial ni batimóvil. En mi caso, pediría el DeLorean de Volver al Futuro 2. ¿Y ustedes? Casi decir nave espacial. Pues, sí. Pero eso creo que me han discutido en el 16. Un vehículo. Yo, ¿verdad? Yo un Baritek. No, bueno. Nave espacial, decía ahí. Un Gundam. Eso es un avión. Es un Robux. Avión Robux. Entonces tengo un Mazinger Z. Va, pues. Se ¿qué? Aunque es difícil parquear aquí en San Salvador. Un Aston Martin de esos de James Bond, pues. Nada más. Sí, pues. No, sí, nos vamos a poner así realistas, como humilde. Un carro comprable, un vehículo comprable, no. Ajá. Que nosotros lo podamos comprar. O sea, un vehículo verdadero, real. Que alguien lo pueda comprar. Que alguien lo pueda comprar, yo un Ferrari California. Un Ferrari, bonito. No, Ferrari California, ese en especial. Un Porsche, ¿no? No, es que estamos pidiendo sueños, vean. Porsche ya me lo va a comprar un par de años. ¡Oh! ¡Ay! Es que mira, donen ya, donen ya. Yo pediría el Lamborghini, pero con renovación total de calle de toda San Salvador. Ajá. O sea, no solo el carro, porque aquí en el no camina tres cuadras cuando ya se me deshizo la suscripción. Gracias a José. Mira, ahí están pidiendo el siguiente reto como el del calculario. Ajá. Va, pero es que el problema es que lo siguiente que habían sugerido era la masita de Anywhere But Here. Oh, perdón, de Behavior. Pero para poderlo hacer así... pero ya vamos a tener la paz. Listo. Safe for work, digamos. Déjennos. Yo creo que no va a ser este año. Así que vamos a revelar la base secretísima que ya diste un leak. Maldito WikiLeaks. Por acá. Pero espérenlo, pronto. Sí. Ténganlo fe. Uy. Este mensaje lo vamos a dejar para la próxima semana. ¡No! Pero después de la foto. Ya lo veremos con más detenimiento. Leandro nos pone acá un gran saludo. Sé que esta noticia es vieja, pero les dejo el primer teaser de Transformers 3. En segundo lugar, les comento que vi hace un par de semanas un adelanto de 20 minutos, escenas no necesariamente en orden, de Tron Legacy en IMAX. Y simplemente esa experiencia, para los que tienen alguno cerca, no se puede perder. Unos efectos buenos y un ambiente muy oscuro. Vi el cortometraje de Superman Shazam, el regreso de Black Adam, y que hace parte de un DVD donde se encuentran otros cortos de Green Arrow, Jonah Hex y el Espectro. Si lo vieron ya, ¿qué opiniones tienen? En mi caso, más de lo mismo. Mándale el enlace del señor Thomas. Aparte de mostrar un, para mí, reforzado origen de Shazam, es una reventada de jeta entre el villano y los dos héroes. Pero que ya hemos visto antes, si no la han visto, les dejo el link para que la vean online. Por último, ¿qué van a pedir de regalo de Navidad? Pues yo ya no tengo más que pedir regalo de Navidad, me vino temprano y estamos grabando hoy en mi regalo de Navidad. No, el mío va a ser, yo voy a ser más modestito, yo voy a pedir mi Boxy Box. Ay, bueno, me gustó un montón. Espero que estén muy bien. Saludos desde Colombia. Julio no ha dicho que va a pedir para Navidad. Ya lo pedí también y no temprano. ¿Qué es? El Seagate. ¡Ah! Es el Boxy Box, pero es la versión Seagate. Sí, es buena también. Sí. Tico. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a pedir de Navidad? Pues Planetary. Y ya también llegó temprano el iPod Touch. Nice. El última generación, 32 GB. Retina display. Está buenísimo eso. Con todo. Cierto, súper chivo. Rechina, ¿cómo fue? Rechina display. Necesita. Señoras y señores, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias a todos los que nos escribieron, y los que no nos escribieron lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. De nuevo, muchísimas gracias a Only Angel por ser nuestro productor ejecutivo, por ser el ángel de este episodio y donar. ¿Te acordás que había aquí una campaña? Muestra tu ángel. ¿Cómo era? No me acuerdo. Saca tu ángel. Así y era. La voz me mandó a la mierda. Sí, lástimos. Bueno, vamos a despedirnos en este episodio con 30 Seconds to Mars y This is War. Ese es el nombre de la canción. Así es que esta es recomendación de Britton Man. Muchas gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. ¿Qué dice acá? Pero luego nos lees nuestros correos, Omar. Sí, claro que los leo. Que la pasen súper, súper bien. Nosotros nos esperamos aquí la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! fair, the liar, the honest. This is war. To the leader, the pariah, the victor, the messiah. This is war. It's the moment to truth, the moment to lie. Terminó así como medio abrupto ahí. Sí. Señoras y señores, vamos a terminar este episodio con un sueño Kiko. Pues yo tuve ese sueño. El sueño empieza. Ojo, el tico los escribe y lo está leyendo ahorita. Él toma notas, mira, no confía en su memoria. Si textualmente, si leyera esto así, como lo escribí a las 4 de la mañana. Así que esta es una interpretación libre de lo que escribí. bueno, el sueño, por lo menos hasta donde me acuerdo que empieza, estaba yo en mi segundo trabajo, manejando un carrito, pero así un carro, yo era chofer. Jalando niños. No, pero lo chistoso del carro es de que es que se enganchaba, o sea, atrás llevaba un contenedor. O sea, sí, va jalando niños. No, un contenedor, o sea, un trailer. Un tráiler. ¡Ah, maldito! Pero como era un carrito, o sea, no era un cabezal así, sino que iba enganchado en el techo. Bueno, por lo menos tenía lógica. Ajá, ajá. Entonces, de ahí iba manejando. Y era descapotable. La toma era como que la cámara iba en un carro adelante. Entonces ajá. Se veía así, iba yo en el carro así. con otro chamaco que saber quién puta era. Igual que cuando me iban siguiendo a mí en el carro Megatron y Starscream. Bueno, la onda es que se me zafó el contenedor y empezó como a rodar así, bla, bla, bla, bla. Se salió de control. Uh-huh. Y yo, pues, puta, entonces, pero de alguna forma logré así manejar y engancharlo, pero sin detenerlo. Sí, era paloma. Es que es Turbotic. Entonces, de repente ya no iba en el carro, uh-huh, sino que estaba a pie en la calle. Y ponerle que de unos edificios de un lado de la calle, veo que de arriba empiezan como a salir volando contenedores también. Puta. Pero así. ¿Qué onda con los contenedores? No sé qué onda ahí. Pero hablando es que salían volando, entonces yo, puta. Entonces, iba viendo más o menos en qué dirección iba a caer y. No, yo a pata. Empiezo a correr, pero más así como en dirección a los contenedores, porque bueno, así me pasan encima de la cabeza y caen ahí atrás y ya me salvo, pues. Y por algún motivo los iba contando, así, 1, 2, 3, 4, así como que... Nice. Ya, así como calculando. Plaza bueno. Sésamo, el conte. Ajá, claro, no sé por qué los contaba. One container. Entonces... Flying containers. Entonces, volvió a pasar, pero hoy salieron de otro lado. Y eran otros 4 contenedores. Y yo así, pues, y seguía corriendo porque cada vez iban saliendo más cerca de donde yo estaba. Uh-huh. No te ocurría correr para el otro lado. Es que yo así como en zigzag, tratando de esquivarlos. Pero sí, pasaban encima, pues. Entonces, al final, según el sueño, o sea, por el hecho de que yo les iba contando y iba haciendo el cálculo, pues, la tercera vez que ocurrió, llegué hacia donde estaban saliendo los contenedores. O sea, deduciste a dónde estaba saliendo. Eso que aquí es. Entonces, cabal, ¡pum! De una como bodega, uh-huh, del techo, ¡pum! Salían volando y ya no vi dónde cayeron, pues, porque ese era como el punto de origen. Entonces yo ahí, entonces me quedé ahí para ver qué onda, para ver qué era la causa. Y entonces, de repente, así, algo cerca donde yo estaba, sale una como cabinita, así como que se teletransporta ahí. algo así como TARDIS, pero no era el TARDIS. O sea, era más temprano. En la mañana. Oh, God. Entonces, era así como. Era cabal como una cabina, pero era totalmente transparente, o sea que se podía ver. Y adentro había como equipo así de computación, ¿no? ¿Qué putas más? Y arriba hasta tenía una antena así como de, como de satélite. No sé qué. Entonces, cuando vi eso, yo empecé a gritar: ¡Ey! Él fue, así como para atraer atención para que el tipo no escapara, pues, para que lograrlo agarrar. Entonces, solo que el tipo así como medio asustado y sale corriendo, pero deja ahí la cabina. Puro bucero que ha chocado un carro. Cabal. Y ya. Y ahí me desperté. Oh, my goodness, great. Hey, y la gran pregunta, ¿qué tenía de geek el sueño? Ah, pues, otras y contadores voladores y mala teletransportando, ¿qué más querés? El geek queriendo salvar el día. Sí, sí, sí.